historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es nuestra consigna, es nuestra bandera, es nuestra idea fuerza. Y la idea de este programa tiene que ver con burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto. Este programa también intenta reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña. Este programa que es el primero en tener a la primera latinoamericanóloga de la historia, la querida María Guadalupe Jennifer López Cuellar, del norte al sur de la patria grande, la conocen como Lupita. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están todos los que nos están escuchando? Bienvenidos a un nuevo programa del sur del río Bravo. Y qué presentación me has dado, Ojera, como para empezar el programa con todas las energías. Así, estamos bien, ¿no? Después de una semanita que nos tomamos ahí con algunos inconvenientes que no pudimos salir, volvimos con todo. Retomamos fuerzas para arrancar con más ganas. Saludamos al guachín del equipo, o al botija, dirían en Uruguay, al chamo en Venezuela, o al chamaco, ¿no? En México. Ajá, sí. Y así es. Podríamos seguir, pero nos iríamos todo el programa. Saludamos al niño mimado de este espacio, al querido Lucio Garriga. Un saludo para todos los oyentes de América Latina. Me gustó lo de guachín. Guachín. Guachín. Guachín. Guachín. Está sí, bueno, es un lindo término. Y para ponerle un poco de onda más coloquial, ¿no? Más coloquial, más lunfarda. Bueno, ¿todo bien usted? Todo tranquilo, por suerte. Con bien. Una noticia que voy a dar a final del programa. Está, hoy. El saludo final. ¿Tenemos una sorpresa ahí? Tengo una sorpresa, una bomba para los amigos latinoamericanos. Excelente. Y tiene también sección Caribe hoy, ¿no? ¿Le toca? Hay sección Caribe. Volvemos a recorrer nuestro Caribe latinoamericano. Olvidado también por los grandes medios de comunicación. Y seguimos en las playas paradisíacas. Tenemos playa hoy. Y los otros destinos nos lo va a adelantar el ex niño mimado, ahora adulto, joven adulto. Sigue siendo mimado, ¿no, Lupita? Obviamente va a seguir siendo mimado por siempre y para siempre nuestro productor Agustín Ducid. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Bien, me gustó esa corridita que te acabas de pegar, Agus. Estuvo bien, ¿no? Sí. Toda la bien. Técnica. Agus, cuando dijimos niño mimado, Agus puso una carita como, era yo el niño mimado antes. Pero bueno, todo bien igual, ¿no? Todo bien, no, bueno, no me ofendo. ¿A dónde nos vamos a ir hoy? ¿Cuáles son los destinos? ¿Cuál es la motivación para la oyentada para que se quede a escucharnos? Vamos a ver si podemos recorrer un poco de Brasil y de lo que fue este grito que pegaron el pueblo brasilero del Fuera Temer. No prometemos nada, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para poder establecer un diálogo y un análisis más cercano de los acontecimientos que allí ocurren. Después, bueno, ya la columna de Lucio, como contaban recién, y la sección cultural. Y bueno, siempre la sección de Lupita, infaltable y convocante. La sección cultural vamos a tenerlo a Juan Requia, como todas, cada tres semanas aproximadamente. Y mucho más. Y mucho más todavía. Las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Con Agus estuvimos el otro día viendo la liga de improvisación, ¿no? ¿De improvisadores es? Sí, me han dicho de improvisadores. De improvisadores, muy buena, de acá de La Plata, quienes estén por esta ciudad. Hiper recomendable, vimos ahí una directora técnica que la rompió. Saludamos al que falta, acá el hombre de los botoncitos. Tupac Álvaro, nuestro revolucionario de la botonera. ¿Cómo andan? Muy bien. Me alegro. ¿Y tú cómo mucho. Estás? Muy bien, fantástico. Muy bien. ¿Nos extrañaste, Álvaro? Sí, 2 semanas es mucho tiempo. Sin al sur del Río Bravo. Vemos que no continuó la afeitada al ras. No va a continuar hasta que sea menester, digamos. Claro. Hasta que llegue un punto que el espejo me lo pida. En la votación ganó el volver a la barbilla. Sí, exactamente. Celebro esas barbas revolucionarias latinoamericanas. Crece rápido, aparte. Al sur del Río Bravo, programa número, Tupac Álvaro. 7-2. 72. Ahí 72. Sí. Bien. Lucio ya está aquí agarrándose la barbilla pensando. Estoy agarrándome el mentón pensando cosas relacionadas con el 72. Queda en suspenso para el final. También habrá. Vamos a ver. Data fascinante. Ya nos vaticina un final espectacular en las secciones ya de Tupac Álvaro. La numerología y la sugerencia cinéfila, ¿no? También. Así sí, es. Me han comentado que sí. Ahí va. Y hoy, justo en el Día Nacional del Cine, espero no pisarte tu columna, Álvaro, pero hoy aquí en Argentina es el Día Nacional del Cine, así que estaremos también defendiendo nuestro cine nacional. Sí, cerraron una sala, una sala Inca en Capital, pero bueno, en más allá de eso, alegría. Sí. ¿No se celebra o no tanto? No se estila, igual sí se puede, está muy bien, no es que haya festejos ni nada. Sí, va a haber un evento interesante el viernes, pero les comento al final del programa. Excelente. Saludamos también a Carlita, ¿no? Parte de este equipo que hoy no está, pero con más que razones justificadas. Sí, porque se ha recibido, ha egresado de su carrera. Estamos hablando de la nueva licenciada de Al Sur del Río Bravo, que además se egresó con un 10. Ahí tenés. Así que podemos decir que Al Sur del Río Bravo es cábala. Impresionante. Lupita, tenemos hoy un sorteo, ¿no? Tenemos una propuesta para obsequiar, ¿no? A la oyentada, a quienes se animen ahí a comunicarse por las redes sociales. Sí, porque si quieres ganarte el libro Huellas y Retos de América Latina, aquí compilado por nuestro queridísimo Jera, un libro excelente que recomiendo absolutamente, pues tienes que entrar al Facebook, al sur del Río Bravo. Entras a la publicación donde tienes la foto del libro y comentas. Ya con tu comentario estás participando y te puedes ganar este increíble libro. Y si nos quieres mandar un Twitter o retuitear nuestros tweets, lo puedes hacer a @surdelriobravo. O si quieres mandarnos un WhatsApp preguntándonos los puntos de venta del libro, lo puedes hacer al +54 221 670 5190. Ahí tenés, son las vías para que te comuniques, te ganes el libro y nos mandes un abrazo, una crítica, un comentario. Al sur del Río Bravo se transmite por Radio Nauta FM 106.3 acá en la ciudad de La Plata, nuestra casa madre, y también por las siguientes radios comunitarias populares y alternativas a lo largo y ancho de nuestra América. Así es, en México nos escuchan desde Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, en Oaxaca. En Colombia, Contagio Radio. En Chile, Radio Placeres, Radio Comunitaria Villa Olímpica, Radio Aucán y Agencia de Noticias Medio Medio. En la República Argentina, FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en la ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio en Punta del Indio, Radio La Mosquitera en Mendoza, La Pujante también en Mendoza, Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires y Radio FM Comunitaria en Dianfunes, Córdoba. En Venezuela nos pueden escuchar por la Radio del Sur, Radio Antena Libre, por Radio Ecos en Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Guatemala, Radio Online, Voces de Shimuleo. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur, Radio Mundo Real. Muy bien, hechas las presentaciones formales. Ahora sí, comenzamos a viajar. Tupac Álvaro ya tiene el timonel en mano. Agustín está ahí también secundándolo. Comenzamos a recorrer los destinos, los rincones de nuestra matria y patria grande. Obviamente, el tema principal, el centro de gravedad por estas horas en América Latina, es la República Federativa do Brasil. uma notícia que choca a política brasileira. Uma bomba. Dono da JBS gravou o presidente Michel Temer dando aval para comprar silêncio de Cunha. La supuesta aprobación de un soborno ha puesto contra las cuerdas al presidente de Brasil. Del escándalo que oscurece el gobierno de Temer en Brasil y el presidente de Brasil que ya enfrenta acusaciones que lo podrían llevar a un juicio político o directamente a su renuncia. Se tensa la situación política en Brasil luego de que se revelara una supuesta grabación en la que el presidente Michel Temer reconoce la compra del silencio de Eduardo Cunha en prisión por participar en la trama de corrupción de Petrobras. O presidente reafirmou que não tem a intenção de deixar o governo. Sem temer, fora, fora, Temer. Sem temer, fora, fora, Temer. Sem temer, fora, fora. Una bomba, decía ahí la jornalista brasileña, una bomba le explotó a Michel Temer cuando hace unos días se difundió, ¿no?, a través de la red O Globo, la existencia de un audio en el que el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, aparece dando el aval, la autorización para el pago de 2 millones de reales para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en el marco de la corrupción en Petrobras, y ahí explotó este tsunami político en Brasil. Lucio. Sí, la grabación que hizo pública a toda la sociedad brasileña en la red O Globo fue grabada por el empresario Josley Bautistas, uno de los dueños de la empresa de alimentación JBS, una de las más grandes. La más grande empresa cárnica del mundo. Y una de las empresas más importantes de Brasil. Este directivo la entregó a la justicia y O Globo lo hizo pública. Temer aparece en la grabación dando, como bien decías, su aval a pagarle una coima a Eduardo Cunha para que no hable de más en los juzgados y no pueda culpar a Michel Temer de algún otro hecho ilícito. Cunha era, decíamos, el jefe de diputados y principal artífice, ¿no?, del golpe parlamentario que destituyó a Dilma. Tenemos ahí a los dos principales personajes del golpe, Cunha y Temer, protagonizando este culebrón brasileño que los pone ahí y desenmascara una vez más los motivos que hubo detrás del golpe. Sin embargo, Michel Temer, a pesar del grito multitudinario de Fora Temer, ha dicho que no va a renunciar. Sí, en una entrevista con el diario Folha de San Pablo, Temer aseguró que mantiene su serenidad y que no va a renunciar al cargo de presidente de la nación. Unos días antes, cuando estalló este escándalo en el Brasil y en todo el mundo también por la repercusión que tuvo, Michel Temer hablaba en cadena nacional y decía lo siguiente. En ningún momento autoricé que pagasen a quien quiera que sea para quedar bien parado. No compré el silencio de nadie. Nunca autoricé que utilizasen mi nombre de manera indebida. El Supremo Tribunal Federal será el lugar en el que van a surgir todas las explicaciones. En el Supremo Tribunal voy a demostrar no tener absolutamente nada que ver con esos hechos. No renunciaré. Sé lo que hice. Y sé de la corrección de mis actos. Sin temer, fora, fora, teme. Sin temer, fora, fora, teme. El presidente ilegítimo para nosotros de Brasil. Así es. Como bien nos acotaban acá por línea interna, creo que nunca lo escuché a Michel Temer hablar como habló en el audio que acabamos de escuchar. Enérgico, enojado, se lo notaba a Michel Temer en la conferencia y en la cadena nacional. Y lo que todo el mundo se pregunta ahora es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Bueno, en principio hay varias opciones, ¿no? Una tiene que ver con los pedidos de impeachment, ¿no? Así hay 8 pedidos de impeachment en el Congreso, que entraron al Congreso brasileño. Esto es si no renuncia Michel Temer, si no que renuncia. Es lo más probable. Todo indica que está pendiendo de un hilo que está ahí en la cuerda floja. y que lo más probable, incluso hasta si lo estás escuchando en otra radio, otro día en diferido, quizás ya Temer no sea el presidente de Brasil. La cuestión es que si renuncia, hay un lineamiento, una según la constitución, un orden de sustitución del vicepresidente que va de la siguiente manera. Si Temer renuncia, asume el cargo de presidente de la nación el presidente de la Cámara de Diputados, que actualmente es Rodrigo Maia. Pero hay un problema. Rodrigo Maia también está siendo investigado por causa de corrupción en relación a la causa Lavallato. Y aparece en la lista de delaciones premiadas que hicieron los ex directivos de la empresa con el sobrenombre de Botafogo. Ajá. Esto es porque los políticos que tenían mucha relación en las coimas de la empresa brasileña recibían un sobrenombre para no tener que decir el nombre completo o hablar en clave. Bueno, Rodrigo Maia es uno de ellos y sería el que debería asumir el cargo si Michel Temer renuncia. Si Rodrigo Maia no asume, por estas razones que estamos hablando, asume el presidente del Senado, que hoy es Eunício Oliveira, que también está siendo investigado por el Lavallato por haber recibido 2,1 millones de dólares. Más de 2 millones de dólares, también por una coima del Lavallato. O sea, los dos primeros en la línea sucesoria no podrían asumir por estar investigados por corrupción. Y la tercera en este orden de sucesión es la La presidenta del Supremo Tribunal Federal de Justicia, Carmen Lúcia, que para muchos analistas locales brasileños es la favorita, justamente porque el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado están siendo investigados y porque esta figura, Carmen Lúcia, no está siendo investigado y además es para muchos visto como una figura impoluta que no está involucrada con causa de corrupción. ¿Qué pasa si asume entonces la presidenta del Tribunal Supremo? Bueno, interinamente, asume y convoca elecciones según la Constitución indirectas, o sea que en el plazo de 30 días el Congreso, los diputados, las diputadas protagonistas de aquel bochorno impeachment van a ser quienes decidan al próximo presidente que haga la transición hasta el fin del 2018, eso según el artículo 81 de la Constitución. Sí, pero acá es donde surge la mayor cuestión de los movimientos sociales y del pueblo brasileño. Lo que exige el pueblo es que haya elecciones directas y democráticas cuanto antes, lo más rápido posible. Lo que quiere la oposición es, y lo que quieren los artífices del golpe de Estado, es realizar unas elecciones indirectas donde cualquier brasileño mayor de 18 años se puede presentar para ser elegido y que sea elegido justamente por este Congreso que más del 30% de sus integrantes tiene investigaciones abiertas por causa de corrupción en el Lavallato. Esa es la principal pulseada hoy en Brasil. Elecciones indirectas vía Congreso o elecciones directas vía el voto popular. Esa es la tensión política que se juega hoy por hoy en el Brasil. Y Agustín estuvo recogiendo testimonios de diversos movimientos populares que estuvieron de manera multitudinaria por estos días en las calles. Vamos a escuchar a Víctor Guimarães del Movimiento Sin Techo, a Dora Quiroga de la CUT y a Rui Falcao, presidente del PT, hablando sobre la situación del Brasil y reclamando direitas ya. Pensamos que a partir de ahora las movilizaciones van a aumentar. Los actos fueron realizados el pasado jueves y viernes. Hoy también ocurren movilizaciones por todo el país y nosotros venimos aquí para la casa de Rodrigo Maia y en el próximo miércoles haremos una toma de Brasilia. Seguro que ahora las movilizaciones se intensificarán, pues Temer no tiene condiciones de continuar en la presidencia y solo existe una forma de salir de esta crisis, dejando que el pueblo decida. Venimos aquí a la casa del presidente de la Cámara Baja a decirle que él tiene que hacer lo que desea el pueblo, el impeachment de Temer y las elecciones directas. El Congreso debe aprobar una enmienda a la Constitución para que sean realizadas elecciones directas. Ahora, pues este Congreso no tiene la legitimidad de hacer elecciones indirectas, donde solamente ellos decidan quién irá a gobernar el país. No hay solución económica, política, social o moral que mantenga a este presidente tímido y no tiene sentido continuar las medidas que cancelan derechos y bloquean la jubilación de la mayoría de los trabajadores. Situación Otro elemento que va a jugar en el devenir próximo de Brasil va a ser cuánto apoyo va a seguir teniendo Temer, ¿no? Y cuánto podrá ser quitado de su base aliada, ¿no? De los partidos que componen hoy por hoy la coalición de gobierno. Sí, el Partido Social Socialista, podríamos decir, el PSDB de Brasil, cuya figura máxima hoy en día era, por lo menos hasta la semana pasada, el ex candidato presidente que perdió las últimas elecciones con Dilma Rousseff, Aécio Neves, anunció que le retira el apoyo a Michel Temer y a su partido, es decir, a su gobierno, y pidió que renuncie Michel Temer, que deje el cargo, su máximo aliado político. Y Aécio Neves también, el fiscal de la República, el fiscal general, pidió su detención. En las últimas horas esta noticia se dio a conocer. Aécio Neves tiene pedido ante un juez federal para ser encarcelado. Ya fue encarcelada su hermana la semana pasada y su primo, y además fue destituido como senador. Aécio Neves, que fue grabado, también difundida la grabación estos días, pidiendo 2 millones de reales, unos 630 mil dólares. En estas también coimas quedó muy escrachado Aécio Neves, por eso fue destituido como senador. Y queda muy complicado, decíamos, el PSDB viendo qué está haciendo, ¿no? El partido de la derecha. Y hasta el propio partido de Temer está ahí viendo quiénes lo siguen apoyando y quiénes no. Vamos a escuchar ahora a uno de sus principales líderes, ¿no? Renan Caleiros, que es el líder del PMDB, el partido de Temer, en el Senado, dando de manera muy sugerente el pedido a Michel Temer para que se corra del medio, para que renuncie. De esta manera escuchamos a Renan Caleiros. Eu tenho absoluta convicção que o presidente da República compreenderá o seu papel e ajudará na construção de uma saída. Sem temer, fora, fora, Temer. Sem temer, fora, fora, Temer. Aliados, correligionários. De que el presidente comprenderá su papel y ayudará en la construcción de una salida. Una salida. A mí lo que me llama la atención de lo ocurrido con estas escuchas a Michel Temer es que la empresa que hace pública, el medio de comunicación que las hace pública, es la red O Globo, que fue la máxima instancia de apoyo mediático al golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Y el diario que más apoyó a Michel Temer a llegar al gobierno. Y hoy le tira esta bomba a los pies que prácticamente lo deja sin carrera política de acá al futuro. En un ratito vamos a intentar viajar a Brasil para entender esas cosas, ¿no? ¿Cómo es que la Red O Globo se convierte ahora en la principal artífice de la caída de Michel Temer? También vamos a intentar entender desde distintas aristas lo que está pasando en Brasil, pero vamos a amenizar la jornada con un poquito de música. Mientras tanto, Lupita, usted tiene algo en la manga, ¿no? En relación a Brasil, le escuché por ahí, se comenta, se dice. Yo ya estoy preparando todo aquí. Traje esta maleta, aquí tengo algunas cosillas, porque yo sí sé cómo tener una salida a este conflicto. Pero déjame prepararla un poquito más. ¿Tiene algún plan? Tengo un plan. ¿Tenés una salida? Como dijo Caleiros. Yo tengo una salida, tengo una bomba, tengo una pulseada, todo tengo. Tengo todo para decidir qué va a pasar en Brasil. En un rato nomás quédate porque Lupita nos va a traer una sorpresa muy importante para el futuro del pueblo brasileño. También vamos a viajar a Brasil para entender de primera mano lo que está pasando, pero un poquito de música atinadísima más que nunca. Sí, porque nos vamos a ir moviendo un poco las cachas, las caderas, con esta marchiña do carnaval, porque cuando estuvimos con el AUS en Brasil, en el carnaval, escuchamos una musiquita, una marcha de carnaval que decía O Temer vai caer, y aquí estamos hoy y la estamos cantando a gritos. Como siempre nos demuestra y nos enseña el pueblo brasileño, resistiendo con alegría. Vamos a bailar, a disfrutar de este carnaval y a cantar que hoy Temer vai caer. Jamais! regresa al sur del Río Bravo. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Agenda Olga Vázquez. Sábado 27 de mayo, desde las 10 de la noche, la Peña del Olga, con la típica santiagueña Manu María y Pato Molina Grupo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. El miércoles 24 de mayo, los espacios culturales de la ciudad volvemos en colectivo a realizar el Cabildo Abierto de la Cultura en Plaza Moreno, para continuar con la lucha, el encuentro y el hacer colectivo de todas las que militamos y trabajamos la cultura. Invitamos a todas las talleristas, malabaristas, músicos, murgas, teatreras, bailarinas, a todo artista y a todas las que quieran disfrutar y compartir nuestro hacer. Nos encontramos en la calle, haciendo, invitando a toda la comunidad a sumarse a los talleres abiertos de distintas disciplinas, a compartir números de circo, danza y teatro, intervenciones urbanas, radio abierta y música en vivo. Miércoles 24 de mayo, tercer Cabildo Abierto de la Cultura, desde las 15 horas en Plaza Moreno. La cultura no se clausura. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Volvemos, segundo bloque de Al Sur del Río Bravo, y continuamos en ti pensándonos latinoamericanamente y ahora también concursando latinoamericanamente. A concursar latinoamericanamente, ¿qué tenemos para ofrecer? Tenemos el libro América Latina, Huellas y Retos del Ciclo Progresista, compilado por aquí nuestro queridísimo Ojera, y es muy simple participar. ¿Cómo pueden hacer? Pues entras al Facebook, buscas Al Sur del Río Bravo, le das me gusta a la página, entras en la foto que tiene la portada del libro, le das un me gusta, un me encanta o alguna reacción positiva y lo comentas. Y ya estás participando. Muy bien, las vías de comunicación son las siguientes. Al Sur del Río Bravo es nuestro Facebook. @ Sur del Río Bravo, nuestro Twitter. Y si no, pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al +54 221 670 5190. Aclaramos, nos podés enviar un mensaje por el libro también en el transcurso de la semana, en cualquier momento, en cualquier radio que lo escuches, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y vamos a estar sorteándolo la semana siguiente, ¿es así? Así es, el próximo programa lo vamos a estar sorteando. Y los que estén a más de varios kilómetros de distancia van a tener que tener paciencia si lo ganan. Sí, ahí vemos cómo podemos coordinar la entrega. ¿Seguimos viajando, Lucio? Por favor. ¿A dónde tiene ganas de ir? Tengo ganas de ir para el océano, para Ecuador, ¿puede ser? No, para la mitad del mundo, que también van a pasar cosas importantes por estas horas. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Linda, linda cortinita para viajar al Ecuador. Me gusta mucho, gran canción. Gran me canción, encanta, es una versión de muchos artistas, de un clásico. Mi lindo Ecuador. A nuestro lindo Ecuador nos vamos, ¿por qué, querido Lucio? Porque este miércoles asume como presidente de la nación el nuevo presidente Lenín Moreno, que recibirá el cambio de mando del actual presidente Rafael Correa. Y un dato no menor es que será la primera vez en la historia que un presidente electo entregue el mando a otro presidente electo democráticamente en la historia del país latinoamericano. Y también hay que recalcar, también histórico, que un mismo partido se mantenga, ¿no? Como continuidad, algo histórico en el Ecuador, después de 10 años de Revolución Ciudadana encabezada por Rafael Correa, ahora tendrá la continuidad desde este miércoles con Lenín Moreno. Va a haber muchas visitas diplomáticas, muchos mandatarios y mandatarias del mundo que van a estar presentes, entre ellos unos 10 presidentes. 10 presidentes y 14 países enviarán sus representantes, entre los que se destacan muchos países latinoamericanos, como era de imaginarse. Por ahora no está confirmada la presencia de Brasil, todavía no envió ningún emisario. No se sabe quién va a ser el presidente, quizás este miércoles. Claramente. Los que sí enviarán representantes son el gobierno de España, el gobierno de Cuba, El Salvador, y también asistirá el secretario ejecutivo del G77 y otros organismos internacionales. Además, decíamos, los 10 presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú y República Árabe Saharaui Democrática. Va a estar Mauricio, mire usted. Ahí. Mauricio vuelve de China y pasa por Ecuador. Le queda, hace una escala. Irá al Mauricio Macri asistirá al almuerzo que ofrecerá Lenín Moreno para los jefes de estados y gobiernos que asistan a la ceremonia, y en la noche de este 24 de mayo hará la posesión de su gabinete presidencial en presencia de la ciudadanía ecuatoriana. Sí, previo a eso ya lo anunció este martes el gabinete ministerial, mandó por Twitter. Como es ahora, viste, ahora que todo, sí, todo por internet. Ahora está fácil, ¿no? Mandás un Twitter y así anunció el próximo gabinete de Lenín Moreno, que va a estar conformado por 23 ministros y 12 secretarios. El dato es que de los 28 funcionarios va a haber 9 que ya ocuparon cargos o ejercieron puestos ministeriales en la administración previa, o sea, 9 ministros que continúan en el cargo. Y un dato también para tener en cuenta es que en la lista de ministros aparecen 8 mujeres y 15 hombres. Entre los nombres más destacados de estos ministros que presentó Moreno está el nombre de María Fernanda Espinosa, nombrada canciller, que ocupó este cargo de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Rafael Correa. A diferencia, ¿no?, de lo que fue el gobierno de Michel Temer, que no nombró ninguna mujer en su ministerio. Así es. La edad promedio de este nuevo gabinete ecuatoriano es de 45 años. Vamos a escuchar lo que decía por estos días Lenín Moreno, que en unas horas nomás se va a transformar en el presidente del Ecuador. Soy el presidente de todos los ecuatorianos y trabajaré por cada uno de ustedes, por los que votaron por mí, y poniendo muchísima atención a todo aquello que pensaban aquellos que no lo hicieron. Seré el presidente del diálogo. Aplicaremos ese plan de gobierno que lo entregamos. Es momento de renovar los compromisos. Ese compromiso que hicimos de enfrentar juntos los nuevos retos y los nuevos desafíos. Con amor hoy yo quiero cantar. A mi lindo Ecuador. Lenín Moreno, cuando recibía las credenciales, ¿no?, por parte del Consejo Electoral, decía esas palabras llamando al diálogo, a la unidad. Bueno, palabras que veremos cómo se transforman en un gobierno que intente profundizar, ¿no? También hay muchos reclamos y muchas críticas de los sectores populares, indígenas, ambientalistas, feministas, que se han ido alejando. Así que ese va a ser también el principal reto, ¿no? La principal tarea que va a tener Lenín Moreno, volver a conquistar a esos sectores sociales que se han alejado de la propuesta de Alianza País. Sí, también por sus redes sociales Moreno dijo que este gabinete es un reflejo del sello de esta nueva etapa en la historia del país y de nuestro proceso político, de pluralidad, unidad y diálogo, y que es un gabinete formado por profesionales que tendrán el compromiso de servir, consolidar el desarrollo de la nación, generar empleo digno y avanzar en la erradicación de la pobreza. Lenín, en el año número 100 de la Revolución Rusa, poco tiene que ver igual, ¿no? Lenín Moreno, pero de alguna forma mucho mejor que lo que hubiera sido un gobierno del banquero Guillermo Lasso, ¿no? Así que nos salvamos del banquero Lasso, mañana asume Lenín Moreno. Veremos cómo decanta los próximos años de Revolución Ciudadana en el Ecuador. subimos un poquito más, empezamos a andar los senderos y los caminos de nuestra patria y matria grande. Lupita, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde tiene ganas de viajar? Tengo como ganas de ir al... O sea, me siento bolivariana, de pronto. Ajá, ¿ahora? Ajá. Bueno. No sé. No, ¿sabes? Donde usted quiera, donde usted quiera. Usted no, pero no. Eso, no, ahora ya no, ya no me siento más. Ahora me siento rato. Más... Como que Uruguay, tengo ganas no. de algo picante. Ajá. No sé, algo más al norte todavía. ¿Dónde usted manda, Lupita? ¿México? Dame todo el power para que te demos en la madre. Nosotros le damos todo el power a Lupita, le damos todo el poder que nos lleva a México para hablar de temas menos simpáticos, como en las últimas semanas lo venimos reseñando, esta tragedia humanitaria que vive México y se manifiesta en números, ¿no? Pero que en realidad hay que traducirlos también a personas de carne y hueso. Hablábamos de las cifras de desaparecidos, de fosas comunes. En este caso tiene que ver con los asesinatos a periodistas, ¿no? Que vuelven a estar en el centro de la escena después del asesinato de Javier Valdés, que era uno de los referentes del periodismo mexicano, que venía investigando todo lo que tiene que ver con el narco en el estado de Sinaloa y el cártel de esa región mexicana. Bueno, fue asesinado y generó una conmoción muy grande en México y sobre todo en las y los comunicadores. Sí, este lunes 186 periodistas extranjeros que trabajan en México emitieron una carta pública en donde condenaron el asesinato del periodista Javier Valdés, ocurrido en Sinaloa, y le exigieron al gobierno de Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, un compromiso real y decidido contra la impunidad de estos crímenes. Sí, ese decíamos, los números son escalofriantes, que saltan a la vista ahora porque se denuncia el asesinato de un periodista reconocido, ¿no? Un periodista muy vinculado también a las denuncias, decíamos, pero que saltan a la luz estos datos que hablan de 126 periodistas asesinados en México desde el año 2000. 126 periodistas asesinados desde el año 2000, que según todos los informes de Reporteros Sin Frontera, de distintos organismos ligados a la prensa, hablan de el país más peligroso para ejercer la prensa, el periodismo. Sí, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, además del asesinato de 126 comunicadores en el país, se registraron 20 casos de comunicadores desaparecidos desde el 2005 hasta la fecha y 51 atentados contra medios de comunicación desde el 2006. Por eso hubo protestas todos estos días en México, de muchos sectores sociales, pero principalmente de los y las comunicadores. Sí, porque además de esta carta emitida por los corresponsales y las marchas que se realizaron hoy, también hoy se cumplen 2 meses del asesinato de Miroslava Breich, también otra periodista mexicana del diario La Jornada, asesinada en México el 23 de marzo de este año. Por eso el recuerdo y las movilizaciones que también hoy hubo en México para exigir justicia y que no quede impune su asesinato. Valdés fue el sexto periodista asesinado en México en lo que va del año, también era corresponsal de La Jornada. Y en las calles mexicanas estuvo nuestro productor Agustín, que cómo viaja Agustín, ¿eh? Impresionante, estuvo en México y recogió los testimonios de Javier Amentán y Marco Bizarra, periodistas, y Robaciano Méndez del Sindicato de Trabajadores de Prensa, que decían lo siguiente en las calles de México. ¡Justicia! A Javier lo mataron por cubrir asesinatos y desapariciones, por cubrir la corrupción que hay aquí en el sistema. En México decimos basta, que exigimos que haya esclarecimiento al Estado mexicano, que es cómplice por omisión o por acción de estos crímenes, que denunciaremos a nivel nacional e internacional al Estado mexicano porque no garantiza algo que se ha incorporado en el derecho universal y en el derecho de la Constitución de este país. Con un nivel de impunidad prácticamente absoluto, o sea, el 99.75% de los casos sin condena, pues es un mensaje muy claro, perpetrador, perpetradora, puedes seguir agrediendo, puedes escalar la violencia, pasar de una amenaza a una agresión física e incluso a un asesinato sin que tengas que rendir cuentas ante la justicia. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. Bueno, dramática la situación del periodismo en México, decíamos el lugar más peligroso del mundo para ejercer la prensa. Esto generó el repudio de una gran cantidad de organismos de derechos humanos y también internacionales, como por ejemplo la propia ONU, ¿no? El secretario de... los relatores de la ONU y de la CIDH, de la Comisión Interamericana, condenaron de manera enérgica el asesinato del periodista Javier Valdés, corresponsal de La Jornada y cofundador del seminario del semanario Río 12 de Sinaloa, y también llamaron al gobierno de México a emprender una acción inmediata para poner el fin al ciclo de violencia contra los periodistas mexicanos. Sí, México, uno de los peores países para ejercer el periodismo a nivel mundial. La ONU también, como bien decías, recriminó y le pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que realice medidas contundentes. Lo cierto es que los colegas con los que hablamos de México no tienen muchas esperanzas de que el gobierno de Peña Nieto tome medidas en el asunto contundentes para poder terminarlas. Pero la esperanza siempre está, ¿no? Es hora de que el gobierno de Peña Nieto piense más en los derechos sociales y los derechos humanos para el bien de todos los mexicanos y mexicanas. Sí, ahí escuchamos en el audio, cerca del 98% de los asesinatos a periodistas en México quedan en la impunidad. Una cifra que no genera escozor, escándalo, ni ningún pronunciamiento de la OEA, ¿no? Ninguna declaración indignante, como sí lo genera Venezuela y como tampoco lo genera Brasil. Así que hacia Brasil vamos a volver para entender qué está pasando por estas horas en el gigante del sur. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a un amigo de la casa, Leo Fernández, comunicador, periodista brasileño. Leo, un gusto escucharte, ¿cómo estás? Hola Gerardo, un gusto hablar contigo, con los compañeros. Bueno, Leo, queremos entender cómo se está viviendo esta situación, este torbellino político en el Brasil. Entendemos que la salida de Temer es inminente, pero más allá de su salida, hay que ver quién asume, cómo se lo sustituye. Entonces, te pregunto, ¿cuánto tiempo crees que le queda a Temer en el gobierno y qué caminos posibles se abren, ¿no? Si el presidente de facto renuncia o es destituido. Bueno, compañero, por el nivel de gobernabilidad que tiene Michel Temer hoy en el poder, podríamos decir que a cualquier momento podría terminar el gobierno de Michel Temer. Pero él ha optado, yo digo que él ha optado por desintegrarse. Así que a medida que va avanzando esta investigación y va saliendo al público las informaciones de esta investigación del Ministerio Público, el gobierno Temer va perdiendo todavía fuerza y bueno, la renuncia es un acto personalísimo. Él mismo ya ha dicho que no va a renunciar y la negativa por la renuncia es precisamente para mantener el foro privilegiado para ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal en esta acción de corrupción. Está un juicio marcado para el próximo 6 de junio en el Tribunal Superior Electoral de la plancha electoral Dilma Temer. Y es muy probable que este Tribunal Electoral case a la plancha Dilma Temer, es decir, case al resultado de las elecciones del 2014. Este es un proceso largo, incluso después de esta sentencia, de ese fallo del tribunal, Temer todavía tendría un tiempo para irse a instancias superiores de justicia e intentar quedarse en el poder. Pero de hecho, el hecho es que las reformas que prometían Temer y que prometían su gobierno después del golpe de Estado contra la presidenta Dilma ya están inviabilizadas en el plano del Congreso Nacional con esta situación política. Entonces, la presión aumenta para que incluso él vuelva atrás en esta decisión de no renunciar. Pero es algo imprevisible en la política brasileña, obviamente que todos los sectores, desde la oposición que antes era el gobierno, hasta los mismos partidos de la base aliada de Temer, se están moviendo en este momento para saber quién es que va a suceder Temer si es el caso de que el gobierno llegue al fin, y es muy probable que ocurra. Leonardo, ¿qué fuerza ves que tiene el movimiento popular y la resistencia en las calles de Brasil y de las principales ciudades para lograr o para forzar una reforma que dé lugar a elecciones directas? Porque todo hace parecer que si Temer renuncia va a haber elecciones indirectas, no directas como pide la mayoría del pueblo. Sí, los mismos sectores de la derecha que empezaron a este movimiento ahora, que es un movimiento articulado para sacar a Michel Temer del poder, estos mismos consideran lo que está escrito en la Constitución, que es la previsión de elecciones indirectas. Para haber elecciones directas, el Congreso Nacional, este mismo Congreso Nacional que hasta ayer mismo apoyaba a Michel Temer, tendría que aprobar una enmienda constitucional para convocar elecciones directas. O sea, es muy improbable que ocurra. Pero claro, los movimientos sociales cumplen este papel de poner el debate, ¿no? Mañana, por ejemplo, está convocado un acto en Brasilia precisamente con la pauta de las elecciones directas para presidente de la República. Es una negociación muy difícil de que llegue a un buen resultado. Lo más probable es que en los próximos días, con el avance de estas investigaciones, con el acercamiento de este juicio contra Michel Temer en el Tribunal Electoral, se dé la renuncia, se dé la salida de Michel Temer, pero que la persona que entrar, el presidente de la Cámara de Diputados o mismo la presidenta del Supremo Tribunal Federal, debe convocar a estas elecciones indirectas. Es lo más probable. Leonardo Fernández, comunicador, periodista brasileño, nos está trayendo de primera mano lo que está pasando en el Brasil, de gran impacto en la región y en todo el mundo. Leo, hay una incógnita que circuló mucho, una pregunta que estuvo dando vueltas mucho por estos días y que parece aún no tener del todo claro una respuesta. Quería ver si nos podías echar luz en cuanto a cómo se explica que la propia red O Globo, ¿no?, este monopolio de la comunicación brasileña, principal sostén ideológico, ¿no?, del golpe contra Dilma, sea ahora la que aparece para orquestar la evidente o la inminente caída del presidente golpista. Bueno, compañeros, yo no estaba tan preparado para este debate, pero a intentar lanzar luz sobre algo de este apoyo de la Red Globo de Televisión. La Red Globo fue la articuladora del golpe del 2016 contra la presidenta Dilma. Pero obviamente Michel Temer nunca ha sido la opción de la Red Globo precisamente para llevar adelante su proyecto, que es un proyecto económico para el país, un proyecto que está articulado con los principales empresarios industriales del país. Y bueno, Michel Temer en algún sentido logró dar inicio a este proceso de sustitución de un proyecto neodesarrollista del gobierno Lula y del gobierno de la presidenta Dilma hacia un gobierno privatista, hacia un gobierno de abertura de capitales al mercado de Estados Unidos principalmente. Pero fundamentalmente las reformas que la Red Globo y esos grupos empresariales defienden para el país, el gobierno de Michel Temer, que tenía poco menos de 10% de popularidad, definitivamente ya había demostrado que no iba a lograr conseguir realizar esas reformas. Además, siempre ha sido un gobierno que ha estado contaminado por este proceso político de fuertes intervenciones del poder económico a lo largo de estos años. Es decir, la opción de la Red Globo es por construir una nueva alternativa para el país, pero alejada de estas figuras políticas, de la vieja política, que es lo que representa finalmente Michel Temer. Entonces, ya se hablaba desde hace algún tiempo del golpe dentro del golpe, es decir, los sectores que estuvieron aliados a estos sectores políticos del PMDB, de Michel Temer, para dar el golpe de Estado, aplicar el golpe de Estado en 2016, en algún momento tendrían que apartarse para llevar adelante este proyecto que es profundamente impopular. Leo, muchísimas gracias. No sé si te quedó algo ahí en el tintero que te gustaría agregar para cerrar, para lo que se viene en el Brasil, para que podamos entender desde América Latina. Bueno, hay que observar el movimiento de la clase trabajadora. Yo creo que mi respuesta a lo mejor fue un poco pesimista en relación a la actuación de la clase trabajadora. Yo creo que en el plan inmediato el juego se mueve en otra esfera y la clase trabajadora no ha tenido oportunidad de interferir. Pero obviamente también la realidad le impone otros desafíos de movilización, de organización, y en estos próximos días yo creo que la clase trabajadora demostrará alguna fuerza en las calles, quizás no para tumbar al gobierno de Michel Temer, pero seguramente para impactar a estas reformas impopulares que han sido llevadas ahí por el Congreso y por el gobierno. Leo, muchísimas gracias, clarísimo el panorama, disculpa esta llamada intempestiva, pero bueno, te agradecemos mucho por tu predisposición siempre, un fuerte abrazo. Un abrazo, compañeros, aquí siempre dispuesto a colaborar, aunque de última hora. Abrazo grande, querido Leonardo Fernández, periodista brasileño, ha pasado por muchos espacios, entre ellos varios años en Telesur, y hoy nos estuvo allí trayendo de primera mano lo que está pasando en Brasil. Se abre un escenario complejo, ¿no? Donde ahí hay una disputa entre, sobre todo, si va a haber una disputa de élites, ¿no? Entre quienes van a dar continuidad a este proceso golpista, este golpe dentro del golpe, o si el campo popular tiene la fuerza, ¿no?, para presionar y lograr que se hagan elecciones directas, o sea, elecciones por el voto popular, donde ahí la principal figura hoy por hoy es indudablemente Lula. Sí, a mí me da miedo, por decirlo así, lo que puede llegar a salir de una elección indirecta. Digo, hay muchos candidatos, hay muchos nombres que se manejan, ya se empiezan a nombrar por lo bajo que pueden llegar a ser por lo menos candidato a una elección indirecta. Estoy hablando de el juez Sergio Moro, estoy hablando de figuras importantes de la justicia. Mireyes, el de ministro de Hacienda, el ¿no? ministro suena de Hacienda, como uno de los principales. Estoy hablando de... Y ahí también existe la posibilidad de que sean candidatos, y por qué no elegidos en una elección indirecta, gente que no tiene que ver con la política tradicional brasileña o con la política brasileña, y que sea, por ejemplo, un outsider, esto que se nombra, que venga por afuera de la política. Puede ser él, se me van los nombres ahora, pero algunos capocómicos que se empiezan a nombrar en Brasil, algunos comediantes, terratenientes del norte de Brasil, latifundistas, digo, los nombres que se manejan no son para nada buenos para el pueblo brasileño. Veremos cómo continúa este terremoto, este tsunami político en Brasil, que generó una situación caótica desde el punto de vista político, institucional, social, y que a pesar de esto abre también una puerta de esperanza para que las fuerzas populares, que van a estar este miércoles en las calles una vez más, puedan de alguna manera presionar e incidir para retomar esta vieja consigna, ¿no?, de las directas ya. Recordamos que los brasileños en el año 1984, ¿no?, bautizaron de esta manera el movimiento Directa Ya para reclamar el derecho a una elección de presidente y el retorno de la democracia después de 21 años. Por eso hoy siguen gritando Directa Ya, Fora Temer. Y con ese Fora Temer nos vamos a ir cantando un poquito, Lupita, con la cortinita. El mejor karaoke de todos es el karaoke aquí políticamente comprometido que hacemos en el sur del Río Bravo. Deje la cortina y vamos a cantar un poquito acá para ponerle un poco de onda al pueblo brasileño. Sentime, vamos, Lupita. Vamos, Lucio. Sentime, no sé si le estamos poniendo onda o estamos haciendo que Temer gane más poder, Jero. Lucio, mete un grave ahí suyo. No me gusta cantar, sí, no quiero asustar a la audiencia. Casi se produce un papelón histórico, se saludó ahí Lucio. Pero bueno, en todo caso, momento de irnos del Brasil y momento de viajar a las hermosas playas de nuestro Caribe, ¿no, Lupita? Así es, vamos a conocer un poquito más de esta región de nuestra América que siempre nos han ocultado. Caribe, fuego y sabor, sube el volumen, le pica el amor. Caribe. Somos Caribe y estamos más caribeños, cada vez más comprometiendo hombros, cadera. Lo veo a Lucio poniendo el cuerpo aquí a su sección y me encanta. Bueno, Lucio, los micrófonos son suyos. El Caribe en el sur del Río Bravo es suyo. Volvemos al Caribe latinoamericano olvidado por los grandes medios y hoy paramos en Aruba. Aruba. En las islas paradisíacas de Aruba. Conocidas por eso principalmente. Principalmente. Pero hoy nos va a hablar de un poco más. Ajá. Vamos a conocerlo en profundidad. Me acuerdo que yo de chico tenía una remera que decía Aruba, por ejemplo. Y no sabía qué significaba, justamente porque los grandes medios no hablan. Y para que no le pase a otro niño que use remeras de Aruba y que no sepa qué significa, hoy vamos a explicarle. Bueno, además de una hermosa playa turística, ¿qué podemos decir de Aruba? Podemos decir que es un país autónomo, insular del Reino de los Países Bajos, y esto es importante. Para que tengamos en cuenta, lo que hoy es Aruba formó parte de la colonia española, de la holandesa, de la inglesa y luego de la holandesa de vuelta, en este orden. Pasó por diferentes colonias en la época de la dominación europea sobre América Latina. El país, a pesar de ser un país autónomo, todavía es parte de los Países Bajos, pero mantiene ciertos controles sobre sus asuntos internos. Por ejemplo, tiene sus propias leyes, pero las cuestiones relacionadas con la defensa nacional, con la ciudadanía, con las relaciones exteriores y con la extradición siguen dependiendo de las leyes nacionales de Holanda, del país de la Europa continental. Para que tengamos independiente, es un país independiente, pero no terminó de cortar el cordón umbilical. Y sí, no creo que lo quieran cortar mucho porque esto le da ciertos beneficios. Por ejemplo, como Holanda controla el tema relacionado con la ciudadanía, todos los nacidos en Aruba cuentan con pasaporte holandés. Y como tienen pasaporte holandés, cuentan con todos los beneficios de un ciudadano de la Unión Europea. Ahí está. Entonces, ya le vamos a mostrar los beneficios de ser ciudadanos latinoamericanos y ya los veo a todos cambiándose, A los, ¿cómo se dirá? Arubenses. Arubianos. Arubianos. Bien, ahí Lucio, saliendo al paso. Ya la sabía igual, obviamente. Obvio. Poniéndolo a prueba a Lucio, claro. Sí, supuesto. Su momento. Como seguimos con Aruba. Sí, Lupita tenía ahí ganas de... Sí, tú sabes. Para Lucio, acompañar este momento. Sí, a mí me gusta escuchar la música de los países porque sí, yo los siento así, los incorporo así en mi corazón. Nos lleva más directo, ¿no? Nos hace sentir más en el lugar. Las hago sentir en el cuerpo. Existe la música en Aruba, por supuesto, y existe un carnaval en el país que es muy conocido, que tenemos un extracto para mostrarle a toda la audiencia, para que lo puedan escuchar, de lo que se baila en el carnaval de Aruba. Ahí vamos, se armó el trencito acá. Ahí va. Porque el carnaval no es solo brasilero, porque el carnaval también es del Caribe. Ya pusimos música caribeña en los carnavales de las Bahamas también. Así es. Y el ahora calipso también. El calipso. Y ahora bailamos en el carnaval de Aruba. Bueno, no paramos de bailar acá, pero hay que bajar un poco más. ¿Y qué otros datos tiene para compartir de Aruba? Por ejemplo, es un país pequeño, es una isla, por lo tanto no tiene muchos habitantes. Cuenta con 106.113 habitantes, de los cuales el 47% vive en zonas urbanas, es decir, ciudades, y su capital, Oranjestad, es la ciudad más grande del país, con 33.000 habitantes. Muy poco. ¿Y estos? Porque son muy poquitos. ¿Y a qué se dedican? ¿Cuál es la economía en Aruba? Si tú te vas ahí a la playa y dices, a ver, ¿qué negocio o qué industria puedo poner aquí o qué explotación? Y si están pensando en invertir en Aruba, yo les diría que se dediquen al turismo, principalmente porque el 70% del PBI de la isla proviene de esta explotación económica, de las visitas de la gente que realiza sus playas principalmente, y principalmente también los ciudadanos estadounidenses que visitan la isla, porque el 75% de los visitantes que recibe el país proviene de los Estados Unidos. El turismo gringo, el turismo yankee siempre ahí dándole de comer al Caribe. Y si yo voy al Caribe y quiero comunicarme con esas personas en Aruba, ¿en qué idiomas me puedo comunicar con esas personas? Mira, es uno de los países, según estudios, más fácil para comunicarse en el Caribe, porque el idioma oficial y la lengua nacional es el papiamento, que proviene de los pueblos originarios de la región. El 12% de la población habla español por su cercanía con Venezuela. Recordemos que se encuentra a muy pocos kilómetros de la República Bolivariana, al noroeste precisamente. También se habla inglés, justamente por la importancia que tiene el turismo. Y también se habla holandés, bueno, justamente porque es parte del reino de los Países Bajos. Lucio, además de todos estos datos interesantes de su política, su economía y demás, nos gusta cerrar con algún datito más de color, ¿no? Algún datito pintoresco que usted siempre trae ahí a mano, así que no sé si tiene algo para cerrar en cuanto a la cuestión de la idiosincrasia o algo de que tenga que ver con Aruba. Te tengo dos datos. El primero, existe un cementerio para mascotas a orillas del mar, porque para los y las arubianos y arubianas son muy importantes las mascotas. Cementerio para mascotas. Cementerio para mascotas a la orilla del mar. Bueno, ya sabe, Agus, usted cuando alguno de sus perros y perras, esperemos que no dentro de poco, ¿no?, sino que viva muchos años, pero si algún día pasa, puede llevarlos a Aruba, que tiene ahí un lindo cementerio de mascotas. Me gusta porque vas y haces el duelo por tu mascota en la playa. O sea, qué mejor, ¿no? Está bueno eso. Lloras por Bobby, tu perro, y estás ahí disfrutando del Caribe. Lloras y te bronceas. Me encanta. Es una buena excusa para ir a Aruba. Sí, pero yo no digo que estoy esperando que se mueran mis perros, pero ya tengo un plan para cuando pase. Y este dato también me llamó mucho la atención porque uno imagina Aruba, Caribe, calor. Y el calor no lo relaciona con el café. Bueno, la Organización Mundial del Café, en su último informe, determinó que Aruba es el segundo país con mayor consumo per cápita de café en el mundo, solo superado por Finlandia, en el norte europeo. Es decir, Aruba es el segundo país que más café consume por habitante. Llamativo el dato. No me lo hubiese imaginado antes de ponerme a estudiar, por ejemplo. No, realmente no. Quizás tomen esos cafés helados con hielo y crema. Todo lo que usted siempre quiso saber y nunca le contaron sobre Aruba, aquí de la mano del querido Lucio, pasaba a la sección Caribe. Agus, puede ser que en un ratito nos vamos a ir al Caribe también musicalmente. La sugerencia musical de la semana promete ir hacia... Prometemos ir hacia la República de Haití. Ajá. Y ahí. La vamos a dejar ahí. Haití, vamos ahí. A ir por el Caribe. Gustó. Bien, bien, recomendable, muy recomendable. Así que quédense que todavía hay mucho más al sur del Río Bravo. La sugerencia musical, que nos vamos a ir a Haití. La columna de cultura con Juancito, que esperemos que esté viniendo, ¿no? Sí, yo lo siento. ¿Le tiene fe? Sí, yo tengo fe. Yo lo imagino pedaleando por las calles y las diagonales de la Ciudad de La Plata. Ajá. Y sigue abierto el concurso para ganarse el libro América Latina, Huellas y Retos del Ciclo Progresista, del queridísimo Jera y también compilado por Pablo Solana, que les voy diciendo con... ¿A quién pueden leer en este libro? Pueden leerla a Dilma Rousseff, a Pedro Brígger, a Tilio Borón, Maristela Svampa, Frei Beto, João Pedro, Dile y tantos otros que hacen de este libro una pluralidad de voces y posturas para entender qué va a pasar y qué puede pasar en América Latina, aprender de todo lo que pasó y renovar las fuerzas para seguir haciendo crecer el ciclo progresista que no se ha acabado. Muy recomendado el libro, así que todos aquellos que estén escuchando y quieran participar, no se pierdan. A ver, Lucio. El gran trabajo de acá del colega. Muy bien. Lucio, a ver si se sabe las redes sociales. Vamos a tomarle un examen para quienes quieran escribirnos y también ahí comentar o alguna me gusta o lo que sea esa publicación para participar del sorteo en el libro, que recordamos lo pueden hacer durante toda la semana, en cualquier momento, y la semana que viene lo sorteamos. Pueden participar comentando nuestra foto en Facebook, en nuestro Facebook al sur del Río Bravo. Pueden también buscarnos por nuestras redes sociales más tradicionales como el WhatsApp

al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Latinoamericana. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Pongo la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Continuamos al sur del río Bravo. Lupita, la veo ahí tramando algo. Desde hoy, ¿no? Que está ahí como conspirando. Esa risita por lo bajo. ¿Estará conspirando, como dice Michelle Temer? Cuando estábamos ahí en la entrevista de Brasil, como que se le prendió la lamparita, dijo como ¡ah! Y empezó ahí a escribir y a hacer cosas. Tengo mucha intriga. Es que Jera y Lucio y a todos los que están escuchando, por fin, estoy plena, estoy enérgica, porque por fin tenemos las pruebas de mi poder. La prueba de, para todos aquellos que se reían de mí, para los que me creían loca, para los que me decían que era una ridícula, para todos aquellos derechosos que me subestimaban, aquí están las pruebas de mi poder. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa. Baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita. Sí, Lupita. Lupita baila esta cumbia hermosa y ahora está en las puertas de una conspiración. ¿De qué hablas, Lupita? Quiero que todos recuerden estas palabras del 11 de abril pasado. Álvaro, Pon lo que tú ya sabes. ¡Temer! No le temes a la justicia de los hombres, pero le temerás a todo lo demás. Cada puerta que se abre o que se cierra, al espacio debajo de tu cama, a las concentraciones de personas, a la calle. Sufrirás el miedo constante, temerás todo el tiempo. Tiembla, tiembla Michelle Temer, ¿eh? Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. ¿Ustedes recuerdan que esa fue la maldición que le echamos aquí en Al Sur del Río Bravo a Michelle Temer? Fuimos al archivo de Al Sur del Río Bravo. Esa maldición se está cumpliendo. Pero yo tengo miedo, Lupita, porque acá hay mucha gente vestida de blanco, porque hay muchos collares, gente con... Hay botella de callaza. ¿Qué tenés ahí, Lupita? ¿Por qué estás vestida así? Porque vamos a completar la tarea que iniciamos aquella vez en el sur del río Bravo y vamos a dar la disputa real que hay que dar en América Latina, que es una disputa mágica. Tenemos que dar la disputa de las fuerzas del universo. Tenemos que conquistar las calles, pero no ya solo con las protestas normales que hacíamos antes. Ahora también tenemos que conquistar las fuerzas de la naturaleza y de la sobrenaturaleza. ¿Y cómo lo piensa hacer, Lupita, este impulso mágico? Este miércoles, en Brasil, vamos a estar probando esta nueva forma de lucha. Tengo aquí algunas cositas que traje para que todos podamos. Fíjense aquí este muñequito. ¿Qué es el muñeco? No, pará, Lupita, no, pará. Tómalo, Lucio, agárralo. No, yo esas cosas no toco, Lupita. No, pará. ¿Es un vudú posta? Es un muñequito vudú. ¿A quién les hace acordar con ese pelito gris de lana y esa sonrisa falsa en la boca? A mucha gente, primero principal, pero ¿estamos hablando de la misma persona? Estamos ¿Del presidente de facto? Del ilegítimo. Estamos hablando del que no tiene miedo a las conspiraciones. Estamos hablando de Michel Temer aquí mismo. Fíjense qué bonito que quedó el muñequito. Divino. ¿Lo hiciste vos? Sí, lo hice yo en mis talleres de no sabía qué ponerme y me puse feliz. Y fíjense qué estiradito que tiene los brazos, de cuánto que lo están tironeando. Tiene ahí unos pinches, ¿no? Por romperse tan muñeco. Tiene unos pinchecitos ahí en el bolsillito del pantalón, porque estamos haciendo que le duela bien el bolsillo, que esté devolviendo todo lo que se robó. Muy bien. Fíjense, traten de pincharle el corazón. Prueba, Jera, trata de pincharle. No entra. No hace nada. Es que no tiene corazón, Jera. Por eso no. Claro. Pero todo lo demás, todo lo que querramos hacerle ahora a Temer, lo tenemos aquí en este muñequito. Si le pincho los pies es porque hago que se le mueva el piso con los aliados que está perdiendo. Me encanta, Lucio, pínchale. Ahí le estamos pinchando los pies a Temer en vivo. Impresionante, Lupita. ¿Y esto duele en la vida real? Esto te estoy diciendo que sí, Lucio, estamos... Pero físico. Físicamente, bueno, vamos a mantenerlo en el plano simbólico, pero no lo sé, quizás escuchamos la semana que viene que a Temer le están doliendo los brazos, los pies, el bolsillo. Explícale que estamos emprendiendo un camino espiritual, Lupita, ¿no? Porque no hay que racionalizarlo todo esto, ¿esta lucha va por otro lado? Esta lucha nos va a atravesar el espíritu. Es una lucha de la fuerza del pueblo, de la fuerza blanca contra esa otra fuerza gris. La de los trajes sastre, la de los derechosos, de los liberales. Contra esa estamos emprendiendo esta lucha de las ánimas. Y lo tenemos de nuestro lado, los espíritus. Tenemos a los ancestros, a los orillas, los tenemos aquí de nuestro lado. Y también tenemos a otros. Sí, estaba viendo que está sacando ahí otro... ¿Qué es otro? Otro muñeco. ¿Otro muñequito? Este no es vudú, ¿no? Este es un amuleto. Este es distinto. Descríbalo para las oyentas y oyentes. Este es un relicario. Esos collares en los que uno puede guardar, en los dijes, cositas adentro. Y tengo aquí, miren qué hermoso este rizo que tengo. Que no se rompa aquí, por favor, Lupita. No, miren este rizo. ¿Lo reconocen? A verlo. Este rizo perteneció a Sócrates, el doctor, el gran futbolista brasileño comprometido políticamente. ¿Y saben excelente por qué jugador lo tengo? Porque es un amuleto para la democracia. Por eso nosotros estamos con las elecciones directas. Y lo tenemos aquí a nuestro Sócrates, que nos está haciendo de espíritu protector. Buena idea la de Sócrates. La verdad que sí. Sí, pues vi videos de Sócrates, un gran jugador de fútbol y además un gran... Uno de esos jugadores que es un fenómeno adentro de la cancha y afuera también. Así es. Ahí va. Y ahora lo único que nos queda son estos instrumentos aquí que tengo. Este cavaquinho, este birimbau, que son mágicos. Cuando la gente esté en la calle, que estemos todos juntos, vamos a estar tocando esta música. Y esta música nos va a envalentonar, nos va a hacer crecer, nos va a hacer ganar esta batalla, nos va a hacer parecer gigantes. Y al ritmo de la música, como nos tiene bien acostumbrados este pueblo nuestro americano, vamos a vencer. Y solo queda lo último. Esta cachaza para todos. Esta cachaza. Ese va a ser qué rico nuestro líquido espiritual. Lupita ya le estuvo entrando, me parece. Sí, me parece, ¿no? Que sí. ¿Toque a la cachaza? Está media roja. Un poquito, pero nada. Un poquito. No estoy. No estoy borracha. No estoy borracha, Lucio. ¿Del pico le damos nosotros? Le damos del pico, compartiendo. Todos juntos, hermanados, por esto que estamos tomando. Vamos a estar todos en la calle este miércoles y vamos a estar contra Temer. Corramos la Lupita que nos está enseñando un camino distinto. Bueno, vamos a estar... Los espíritus están de nuestro lado. Sí, Lupita, sí. El pueblo brasileño está en las calles, está en las plazas y también está en la lucha espiritual de nuestra querida latinoamericanóloga María Guadalupe Jennifer López Cuella, más conocida como... Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Hablando del camino espiritual, va por ahí un poco la cosa, por lo menos por lo que empezamos a escuchar en esta cortina de fondo, querido Agus. Sí, sí, yo no sé si esto es casualidad o si es cuestión de justamente de esta magia que termina interviniendo en las planificaciones de los programas. Estamos conectados de alguna forma. Hay demasiadas conexiones entre todos. Vi que hoy no adelantaste el nombre de la banda, ¿te animás a pronunciarlo? Todo suyo, ustedes acá el dueño de la sección de la sugerencia musical, que nos vamos primero, ¿a dónde? Nos vamos para Haití. Haití. Haití, Puerto Príncipe en específico, que es de donde surge esta banda que se llama Boukman Experience. Que es bastante bien, ¿eh? Como en creole sería, que es como la mezcla de los idiomas nativos de Haití con el resto que se fueron fusionando, supongo un poco de inglés, un poco de francés, un poquito de todo. Termina siendo un creole que, bueno, significaría criollo para nosotros y los argentinos. En creol, que es el idioma haitiano, sería Boukman Experience. Exactamente. ¿Y tiene idea por qué ese nombre? Sí, tenemos idea por qué ese nombre. Hay dos razones. La banda esta se basa en una experiencia de un personaje que se llama Duty Boukman, que es un sacerdote vudú. Nada más ni nada menos. Sacerdote vudú. Estoy conociendo muchas cosas nuevas hoy, quiero que sepan. El vudú es también muy arraigado en la cultura haitiana. Muy arraigado y aparte tiene la particularidad de que dirigió una ceremonia religiosa en 1791. Que dicen algunos dicen que es más mito que realidad. Pero si es un mito está bastante, bastante bonito para conocerlo. Que dicen que es uno de los comenzadores de la revolución haitiana, perdón, y que en una celebran una ceremonia en donde toda la comunidad, digamos, juramenta en contra de la esclavitud y a rebelarse contra los, él mismo también como esclavo vudú, a rebelarse en contra de los grandes terratenientes franceses que había en ese momento. Entonces el sacerdote Duty Boukman. 1791. El Germán muere. Él nació en Jamaica, no se sabe en qué año. Y esa ceremonia religiosa es supuestamente el germen de la revolución haitiana. Exactamente. Por eso le ponen el nombre a la banda, mire usted. Podríamos hacer algo así ahora, luego del programa, para hacer el germen de la revolución en Brasil. Ahí va. Lo tiro, estoy ahí, ya me recuperé un poquito. Sincronizamos los vudús. Así es. Bueno. Lupita está tomando el café de Aruba. Mejor que tome el café. Agus, tiene dos palabras esta banda, Boukman ya lo explicó, y Experience. Experience, que la otra parte del nombre, es porque se influencia mucho, digamos, siente mucha admiración por lo que fue Jimi Hendrix, digamos, y su gran disco de Jimi Hendrix, The Experience. Y como escuchábamos más que nada por ahí en esta canción, alguna guitarra eléctrica, y que tiene sus influencias, digamos, de rock and roll, con reggae también un poco y música folclórica, digamos, mezclada, que nace esta música nueva que hacen ellos desde los 70 aproximadamente, pero que, bueno, tuvieron un tiempo en donde dejaron de producir, estuvieron en el exilio a partir del 1991, que fue cuando derrocaron a Aristide, y en esa época se fueron al exilio hasta que en el 94 regresa Aristide y pueden retornar a la isla a seguir ejecutando esta música muy linda que estamos escuchando acá de fondo. Unos segunditos más desde Haití, Boukman Experience, o como se pronuncie en creol. Y Interesante sugerencia musical. Algunos datos más que le hayan quedado en el tintero. Algo más para agregar ahí que le parezca piola para comentar. A este tipo de música le dicen Music Racing y hace referencia, digamos, a como a las músicas de las raíces, unas cuestiones así por el estilo. Y bueno, este tema tiene un nombre muy complicado, la verdad que me hizo renegar mucho con la cantidad de nombres difíciles. Se llama Tiburki Pote Chaj San Paconen, una cosa así. El que estamos escuchando. Exacto, que intenté inclusive traducirlo desde un diccionario en inglés, que, pero se me complicó mucho. No me gustó la conclusión a la que llegué. Claro, sobre todo porque no es inglés precisamente. Pero bueno, viene el intento igual. Viene el intento, para la próxima veremos si. Bien, y vamos a pasar un tema entero para compartir. Para compartir que sí. Tiene un... No sé si yo al menos no voy a llegar a interpretar en la letra, pero ya les comento para que sepan que es una canción que habla del día en que llegaron a hacer la revolución. Que llegaron para liberarse y dejar Babilonia para ser otra nación. Eso nos deja esta canción de Bookman Experience, Show No Revolt. ¿Qué le pareció, Lupita? Me gusta, me la estoy sintiendo a niveles muy profundos realmente. Y se la quiero dedicar a Bele, que ella disfrutaba de la música de Haití, que ahora espero que esté conociendo un poquito más. Me encanta esto de poder conocer músicas y experiencias que si no fuese por el sur del Río Bravo, no lo tendría. Sí, muy interesante, como Lupita. A mí todo lo que sea nuevo en cuanto a música, por lo menos, me gusta. Así que bienvenido sea la música haitiana para toda América Latina. Pocas veces difundida en la radiofonía nuestra americana, pero al sur del Río Bravo le da un lugar a la música haitiana. La sugerencia musical de la semana vino desde aquellos lares y nos vamos con el día en que nos rebelamos, o en creol, querido Agus. Show No Revolt. De la banda de la semana, que fue... Bookman Experience. Excelente. Nation.

y sectorial mediante el voto universal, directo y secreto, como bien decías, sin prejuicio de los integrantes de los pueblos indígenas, que tendrán sus propios constituyentes, serán 8 los constituyentes destinados a los pueblos originarios, y los sectores que elegirán a los constituyentes comprenden a los trabajadores, a los campesinos, a los pescadores, a los estudiantes, a las personas con alguna discapacidad, a justamente los pueblos originarios, los pensionados, empresarios y las comunas y consejos comunales. En total van a ser 540 asambleístas que participen de este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Hoy, en una gran movilización del pueblo bolivariano, el presidente Nicolás Maduro lo anunciaba de esta manera. El decreto histórico en donde fijo las bases electorales y comiciales para elegir 540 constituyentes que lleven la voz y el poder del pueblo a una Asamblea Nacional originaria y plenipotenciaria. 540 constituyentes elegidos por el pueblo venezolano de manera directa, secreta, universal. Hoy, 23 de mayo del 2017, el dilema está muy claro. O queremos paz, o queremos violencia, o queremos tranquilidad, o queremos guarimba, o queremos educación, trabajo y vida, o queremos una guerra civil. El dilema se resuelve muy fácil: constituyente o violencia. Venezuela, mi patria querida, en esta nación. Constituyente o violencia, así se resuelve el dilema de Venezuela. El pueblo chavista propone constituyente mientras grupos de la oposición siguen apostando a las acciones violentas. Sí, una nueva jornada de protesta por parte de la oposición venezolana terminó con la quema de 51 autobuses de forma deliberada y un hecho trágico, totalmente repudiable, que fue en una marcha, en una plaza pública, prendieron fuego a un joven por confundirlo con un chavista. El video y las imágenes están dando vuelta por las redes sociales. La verdad es totalmente espantoso. El joven está luchando por su vida en terapia intensiva, luego también de haber sido apuñalado y golpeado terriblemente. Escala cada vez más, ¿no?, el nivel de beligerancia y violencia de algunos grupos de la oposición, sobre todo de jóvenes entrenados y muy bien financiados desde el norte, que están generando cotidianamente estos focos de violencia, como decías. Prendieron fuego literalmente a un joven que creyeron que era chavista, y aunque lo hubiera sido, es un horror lo que han hecho. Quemas de autobuses, quema de instituciones, quema de hospitales, quema de instituciones educativas. Bueno, muchas cosas que no salen en los medios, pero que hoy por hoy están siendo moneda corriente en las acciones violentas de la oposición venezolana, que ya ha dejado más de 60 muertos en este mes y medio que lleva esta nueva escalada de protestas. Sí, en el día de ayer también opositores venezolanos prendieron fuego la casa original, la casa donde nació y creció el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, y también el coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela, en Barinas, Miguel Ángel León, informó que violentos atacaron la sede de la Tolda Roja en la entidad. Así continúa el devenir en Venezuela, polarizado en dos, un sector que sigue proponiendo la vía del diálogo, de la paz y del poder popular definiendo y discutiendo el futuro del país, y algunos grupos de la derecha venezolana que siguen apostando al caos, a la desestabilización, todo para generar la foto internacional que dé lugar a la intervención militar extranjera. La última información de Venezuela es recién salidita del horno y tiene que ver con un anuncio del Consejo Electoral que acaba de convocar a elecciones de alcaldes y gobernadores para el próximo 10 de diciembre. Así que, como lo venía reclamando la oposición, ahí tiene ya el calendario electoral. Próximos comicios en Venezuela, 10 de diciembre, para alcaldes y gobernadores. Mi Venezuela. Ahora sí, continuamos luego del panorama venezolano con la columna Cultura e Identidades, de la mano de Juan Requia Páez, que se vino pedaleando a todo vapor para llegar aquí y hablarnos un poco del teatro popular nuestro americano. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Buen día, buena noche, buena tarde, ¿cómo va, Jonsiño? Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo, Jera? ¿Cómo estás, Lupita? ¿Tanto tiempo? Bien, estoy bien, aquí renegando un poco con la tecnología, pero con muchas ganas de escucharte. Bueno, me alegro. Así es, acá arrancamos una nueva columna de culturas populares. Antes que nada y antes que todo, ¿qué suena de fondo? ¿Qué eligió para amenizar la columna? Lo que está abriendo es Cordel del Fuego Encantado. Es un grupo brasileño, más precisamente pernambucano, de la zona de Arco Verde, que después se hicieron muy conocidos en Recife. Y el nombre de este grupo lleva la palabra cordel, que es una expresión de la literatura popular nordestina, de la que hoy vamos a hablar un poco y quizás más adelante nos explayemos más. El fuego lleva parte del nombre también, porque dicen que es como uno de los de donde surge toda su mística y toda su música, y de ahí la idea de encantado también. Es un grupo que se creó en el 97 y fue un grupo musical que se creó como una mezcla de teatro y de música, y a partir también de varias poesías declamadas y cantadas. Se hizo famoso en el 99 y lo que escuchábamos musicalmente mezcla así unos ritmos como muy típicos del nordeste, que son el reizado, el toré, la samba de cocó y un poco de afro, ¿sí? Tiene varios vínculos con otros grupos, como el que vamos a cerrar, que es Nassau Zumbi, también de la región pernambucana, que es el grupo que lideraba un mítico cantante que se llama Chico Science, de Recife, ¿no? Entonces, elegí abrir esta sección un poco para darle continuidad a lo que veníamos viendo. No sé si recuerdan los oyentes que veníamos trabajando con espacios populares, hablamos mucho sobre los mercados en las columnas anteriores. Hablamos sobre la comida de los mercados populares, después sobre los sonidos, las músicas, las canciones. Y ahora nos metemos de lleno en... Y ahora nos vamos a meter un poco en el teatro. Digo, son manifestaciones que empiezan a surgir de estos espacios, de los espacios como vimos, por ejemplo, manifestaciones musicales, ¿sí? O del espacio escénico popular que se genera, de las acciones que se generan en la calle. Y hay varias líneas de teatro popular que surgen justamente de esos encuentros o de esos cantos también que trabajamos nosotros como los pregones, ¿sí? Y un poco sería como indagar sobre eso. Particularmente vamos a hablar de un grupo pernambucano, ¿sí? También de esta región de Brasil. Vamos a escuchar un poco para ver cómo nos invitan a estos teatros, en estos mercados, en estas zonas. Atenção, muita atenção, você das comunidades rurais aqui de Uauá. Você que vive nas áreas de caatingas, livres, sem cercas. Você que vive da criação de pequenos animais, especialmente cabras e ovelhas dessa região. Homens, mulheres, idosos, jovens e crianças, olhem. Nós temos importantes informações para todos vocês dessas comunidades. É muito bom viver no sertão, não é não? Não é não? Não é bom viver na caatinga? Bien, ahí escuchábamos como unos altoparlantes, ¿no? En un contexto bastante embarullado, ¿sí? Que era el contexto propio de la calle, de la venta, ¿sí? Y lo que escuchábamos era un convite, una invitación a presenciar estas funciones, ¿sí? El tema este, nuevamente, de Cordel Encantado, con el que abrimos, Cordel del Fuego Encantado, habla sobre el circo también. El circo es una de las manifestaciones que surgen de estos espacios populares. como también el teatro, una experiencia que tuve la suerte de conocer en Pernambuco, que se llama, un grupo de teatro que se llama Teatro Manxoleu, de un grupo Mamulengo Literatos, así se llaman, en esta mezcla de llevar al teatro poesía o textos de la literatura del cordel, que son especie de recitados, ¿sí?, muy similares a esos versos orales que cantaban los pregoneros que veníamos escuchando en las columnas anteriores, que generalmente cuentan historias sobre personajes, ya sean personajes míticos o ya sean personajes de lo cotidiano, y que interactúan en el contexto ahí cercano y cotidiano. Este grupo que les comento, el Teatro Manxoleu, actuaba mucho en un instituto federal de Pernambuco, un poco también para ver esas mezclas, ¿sí?, que decíamos, como que lo popular no se da en ningún estado puro, digamos, y tampoco lo oculto se da en ningún estado puro, sino que más bien hay más intercambios que distancias, y un poco lo que falta, digamos, es como empezar a ver, digamos, esos intercambios, para ver justamente cuáles son como los préstamos, las apropiaciones, ¿sí?, que van y que vienen, y qué es lo que va de alguna manera configurando como la cultura en la que vivimos. Este grupo, entonces, comentaba, era un grupo formado por alumnos y profesores, varios profesores, por ejemplo, un profesor de literatura, Rafael, que espero que esté escuchando el programa y se lo vamos a dedicar. Un saludo al Rafa. Él tenía un antecedente de un abuelo que era cordelista, que son estos poetas orales, ¿sí?, que escriben sus cordeles. Se llama literatura de cordel porque es una literatura de pliegos, ¿sí?, que se cuelga y de ahí es que se distribuye de fácil distribución. Generalmente los que los venden son los propios cordelistas que van por la calle vendiendo. ¿Es solo en la región de Pernambuco? De todo el nordeste, en realidad. De Bahía, de Pernambuco, de toda la región. Este teatro también se acompaña mucho de muñecos, ¿sí?, y de bonetes. O sea, lleva todo un disfraz que nos acerca mucho a lo que es, por ejemplo, el carnaval, ¿sí? En Olinda, ahí en Pernambuco, tiene mucha tradición de muñecos grandes para el carnaval y se festeja mucho con ese tipo de expresiones, como el títere también, ¿sí? Son todas manifestaciones que surgen ahí. Y las representaciones, nuevamente, son de personajes como muy característicos o muy estereotipados también. El vestuario también es muy colorido, ¿sí? Se juega mucho con las caracterizaciones. Y lo que vamos a escuchar ahora, para tener una idea, se llama Caboclo de Aruba. El caboclo es un mestizo, ¿sí?, que sería la mezcla entre el blanco y el indio. Y Aruba sería una región, ¿sí? Y otra de las designaciones, por ejemplo, es que se le dice el mamuleco, de ahí también el nombre del grupo, ¿sí?, o el cariboca o el curiboca también, ¿sí? Vamos a escuchar entonces un audio que lo extraje de una representación que hacían. Esto fue en el 2013, en un museo de un mamulengu, en el que este grupo del que hablaba cantan esta canción del Caboclo de Aruba. Bien, ahí escuchábamos, ¿sí?, esa estructura del canto, de uno canta y varios le responden, ¿sí?, que ya la habíamos escuchado en varios pregones, ¿sí?, que tenía como el canto hecho en colectivo, ¿sí?, y una manifestación que eso está acompañado de, como decíamos, de mucho vestuario, ¿sí?, y de una puesta en escena en la que todo se participa, hay mucho de la ronda en sí, ¿sí?, como que se construye desde ahí, también las formaciones musicales y demás. Todo tiene que ver con ese espacio colectivo y callejero, sobre todo, que es donde se ensaya y donde se hacen las presentaciones. ¿Esto es en la región de Aruba, dijo? Sí, Aruba, también es el nordeste brasileño. Que no es Aruba, ¿eh? Esto es Aruba. Hoy estaremos en Aruba y antes en Aruba. Bien, Entonces, para pasar un poco a otra expresión, vamos a hacer un salto ahora, ¿sí? Nos vamos a ir un poco a la década del 60, del 70. Viene bien para comentar, justo la semana pasada pude hacerle una entrevista a un dramaturgo muy conocido acá en Argentina que se llama Carlos Foss, y me pareció muy oportuna para traerla, en la que él va a hablar un poco del teatro popular militante de la década del 60 y del 70, que se da más o menos en los 60 en Brasil, en Brasil, y en los 70 en Argentina, y nos va a traer a mención estas experiencias, ¿sí? Nos va a contar un poco de qué vienen. Digo, se trata de otro tipo de experiencia totalmente diferente a esta pernambucana, que tiene sus orígenes en los cordelistas, en estas figuras que van transitando la calle, ¿sí? En este caso, surge a raíz del contexto de politización, ¿no?, de los 60 y 70. Pensemos que en el 64 la dictadura en Brasil, ¿sí?, en el 76 la de Argentina. Entonces, en ese contexto se exilian. Quien trae todo este teatro acá a Argentina va a ser un dramaturgo famoso que es Augusto Boal. Y Carlos Foss se formó con él y nos va a hablar un poco de cuál era el contexto ese en el cual se proponía construir este teatro popular militante. Pasamos ahí y seguimos. Claro, sí, está corrida también temporalmente. Sí, pero aparte de estar corrida temporalmente, el teatro en Brasil va a tener otra experiencia a partir de las formulaciones de teóricos que provienen de distintas disciplinas. Tarsi Ribeiro, Paulo Freire y Augusto Boal, que venían de tres ámbitos totalmente distintos, van a coexistir en una concepción del oprimido muy particular y en una concepción del aprendizaje muy particular. Es decir, poder aprender del otro, no la concepción civilizadora, no yo voy a llevar a tal lado, sino poder aprender del otro y construir desde el otro. Acá hay experiencias del preteatro comunitario en la década del 70, que tiene que ver con un catrero. Más un catrero, se vieron interpelados por las propias realidades. Bueno, le preguntaron a la gente, está bien, nosotros veníamos con esta propuesta, pero no tiene nada que ver con la realidad de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Bueno, pero tenían algún método para resolverlo. Se generaba ahí la misma praxis escénica. ¿Cuál actor popular de la década del 20? ¿No? Generamos en la escena lo que el emergente me pide. En cambio, en Brasil no. En Brasil, Augusto Boal va a pensar un teatro que responda a estas características. Es decir, si mi teatro en la sala no funciona para cambiar la cabeza de estos burgueses, si no puedo hacer que me vengan a ver los que viven en favelas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a favelas. Bueno, listo, voy a la favela. Pero si yo voy a las favelas y tampoco genero nada, porque voy a imponer un tipo de teatro que les ajeno, ¿qué tengo que hacer? Y es cuando yo empiezo a pensar las cosas al revés. Yo no voy a civilizar, sino que voy a recibir, y a partir de lo que, sin resignar estética, y a partir de lo que recibo, ahí voy a redactuar. Es decir, el paso de Augusto, de su primer trabajo en escena, al teatro invisible, y finalmente al teatro de lo oprimido, al teatro foro, que no es un minuto, todo ese paso es de aprendizaje, claro, de errores, de cuestionamientos, de falta de resultados. Cuando lo inteligente es que no quiere poner el cuadrado en el redondo, sino que se pregunta por qué no funciona. Obviamente que están parados en otro. Freire también sabía que la pedagogía formal no iba a servir para alfabetizar, en el sentido correcto de la palabra. Alfabetizar no es decodificar. Nosotros aprendemos a leer a pesar del método con el cual se nos enseña. Entonces, si yo quiero aprender a leer mi historia, yo lo que tengo que hacer para poder escribir y reescribir mi historia, yo tengo que cambiar el eje y poner horizontalidad en el aprendizaje. Y la horizontalidad con la que había nacido el teatro independiente, siguiendo al teatro obrero, que pocas veces había puesto en práctica, porque es de hombres muy fuertes, de figuras muy fuertes que dirigen cada uno de esos grupos en forma verticalista. Acá también se pone en algún momento en dilema ante la necesidad de poder intervenir el territorio. Entonces, La pregunta siempre fue, nosotros hacemos un teatro popular, ¿por qué hacemos? Porque le pusimos teatro popular. Claro, ¿qué es popular? ¿Qué significa popular? Y en cada lugar hay que definirlo. Sí. Bien, ahí escuchábamos las palabras de Augusto Boal, que refería un poco a estas experiencias, ¿sí?, que se dieron durante la década del 60 y del 70, ¿sí?, de las preguntas acerca de si es posible o no un teatro popular y qué implica justamente, ¿sí?, esa noción de popular. Muy interesante eso que decías antes, Juan, de, bueno, no solo responder qué significa popular, sino también nutrirse de ello, ¿no? Ir y con una idea preconcebida de lo que yo, intelectual o trabajador de la cultura, pienso que es lo popular y luego lo modifico según lo que yo quiero, sino realmente ir y nutrirse de eso, formar parte y pensar en estos intercambios que tú decías anteriormente entre quizás una cultura más institucional y una cultura popular que siempre están en contacto y que una sin la otra no pueden convivir, no pueden estar. Sí, exacto, un poco esa mezcla, ¿no? Y me parece que Carlos lo planteaba de manera muy clara cuando trae a mención las pedagogías de Freire, por ejemplo, ¿sí? En cómo ese proceso está tan enraizado, si se quiere, en la cultura occidental o en los parámetros occidentales en los que vivimos, que justamente uno de sus grandes problemas es que no sabe qué hacer con el otro, digamos, con la cultura del otro, que implica todo un proceso como de relectura de la historia propia, ¿sí? Esa idea de cómo leer mi propia historia o cómo leer la historia de cada uno de nosotros para escribir o para producir, digo, en este caso para armar una escena de teatro. Muy bien, teatro popular, ¿eh? Un arte que por ahí a veces está muy metido en los sectores más elitistas y poco explorado para los sectores populares, pero que tiene sus expresiones, las ha tenido en América Latina y hoy hemos por lo menos rescatado algunas en Brasil, en Argentina, y hablaba del teatro del oprimido, otra de las interesantísimas experiencias de teatro popular aquí en nuestro país. Y una pregunta que va más allá del teatro y que nos caracteriza y que nos tiene que tener siempre como eje de todos los procesos latinoamericanos, que es ¿qué es lo popular? ¿Y cómo nos relacionamos con lo popular? ¿Y cómo aprendemos? ¿Y en qué lugar estamos nosotros? Como pregunta vital. Con esa pregunta nos vamos, Juancito, de la columna. Bien, ¿alguna sí. ¿Alguna otra en el tintero? No, vamos a dejarla ahí porque me parece que un poco nos vamos a seguir replanteando eso en la columna. Así que nos vamos a ir con un tema de Chico Science, ¿sí? Vamos a escuchar un poquito del tema, que también es un manga beat muy del nordeste, ya que estamos con la onda, y el tema se llama Acidagi, la ciudad. Comenzamos cuando suena esto de fondo. ¿Qué dijo Juancito? ¿Qué? Se llama Nassau Zumbi, que Zumbi es el nombre de un gran luchador en los quilombos afroamericanos, ¿sí? Y Chico Science es el cantante. Muy bien, con la música afrobrasileña nos vamos despidiendo, el querido Lucio. La revelación del año del sur del Río Bravo, Lupita. Por supuesto, ya revelación y todo ya está aquí, como si fuese uno más. Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado un nuevo programa del Sur Río Bravo y gracias por los halagos. La verdad, un placer estar en un nuevo programa en el Sur del Río Bravo. No, gracias a vos, Lucio, querido. Del otro lado del cristal, el productor general de este espacio, quien nos ha llevado a distintos destinos, quien nos ha traído testimonios de cada rincón de nuestra América, el querido Agus Ducid. Bueno, un saludazo. Esperemos que sigan la sugerencia musical de la semana, que la verdad, recomendadísima. Muy buena, ¿eh? La subimos a las redes después para quienes quieran seguir escuchando más de esta banda haitiana que nos trajo. Por favor, sí. Les va a hacer bien a la vida. ¿Un saludo a algún familiar? No, a mis perros, que me hiciste preocupar hoy, ya deseándoles la muerte. Les quiero mandar un enorme saludo a mis perros. No, le decía larga vida, pero bueno. Larga vida a Tuca y a Lola. Un gran entierro. Le deseaste un gran entierro. Nos vamos todos para Aruba. Esperemos que esté ahí. Ahí vamos. Tupac Álvaro, y al final, ¿qué es este número 72 que me has dejado con la intriga? Bueno, es un elemento químico, por supuesto. A ver si alguien sabe de qué elemento químico justamente. No voy a intentar participar en esta adivinanza porque son elementos químicos que están más alejados de mi conocimiento químico. Bueno, es el hafnio. Imposible. Y es con H, no es con J, porque si no sería como el cantante Haf, como Juan Antonio Ferreira, y no, es el hafnio. Y también hafnio es como el elemento químico de la risa. Y también un dato interesante es que es el porcentaje de agua del cuerpo humano. Ese sí que es un dato. Y en Wikipedia, y esto es real, lo pueden chequear en este momento, página del número 72 en Wikipedia en español, dice características, hay un par de datos como este del cuerpo humano, 72 es la edad de mi abuela. Dice eso en serio, es real, no es un chiste. ¿De yo su sé abuela que... o de...? No, de la... De la abuela de Wikipedia. De Wikipedia, claro, no sé. Ah, realmente la Wikinona. María Estela Wikipedia. María, claro, exactamente. Que, no, o sea, lo que ocurre en Wikipedia a veces es que, bueno, la gente hace estos chascarrillos y hasta que alguien los encuentra y los borra, quedan. Así que, bueno. Bueno, pasaba la numerología y la parte humorística también de Tupac Álvaro. En este caso vamos a lo que realmente usted sabe, que es la cuestión cinéfila. Sí, vamos a recomendar un cortometraje argentino que tiene un par de características que lo hacen bastante interesante. Uno es que es uno de los primeros trabajos de una directora muy conocida, de Lucrecia Martel, que está por estrenar en los próximos meses su cuarto largometraje, Sama, basado en la novela de Antonio Di Benedetto. Bueno, Lucrecia Martel empezó a estudiar en la ENERC, que en ese momento todavía no se llamaba ENERC, se llamaba CERC, Centro de Estudios de Realización Cinematográfica. Bueno, Lucrecia Martel filmó varios cortometrajes durante los 80 como estudiante. Uno de ellos es sobre la transexualidad y es un documental de 10 minutos nada más sobre transexuales, diferentes experiencias de transexuales en la década de los 80, fines de los 80. Hace poco se subió a YouTube, lo subí yo, así que lo pueden buscar. Se llama La Otra, es de 1989 y es uno de los pocos acercamientos del cine latinoamericano al tema de la transexualidad. Muy bien, recuerda entonces el nombre de... La Otra. La Otra. Lo pueden buscar, ponen La Otra Lucrecia Martel o La Otra 1989 en YouTube y les va a salir. Bien, interesante porque es un material que ya tiene sus años, ¿no? Sí, bastante, y es el segundo corto, si no me equivoco, de Martel, que es muy conocida, pero por obras muy posteriores. Pasaba Tupac Álvaro, que además del operador técnico, además de salvar todas las papas, tiene sus secciones sobre el cierre del programa. Juancito, en Cultura Popular, muchas gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes, Gera, Lucio, Álvaro ahí que me tira las músicas como un campeón, ¿no? Es un campeón, hace todo. Juancito, en Cultura Popular, hasta la próxima. Y antes de despedir a todos con un abrazo lo más grande que se pueda, quisiera recordar que Nilda nos mandó un mensaje hace un rato que nos decía: Nilda. Hola, querido Jera y a todo tu equipo, siempre los recuerdo, no me he olvidado de ustedes, les tengo un lugar en mi corazón, un abrazo tan grande como se pueda, así que cumplimos con devolverle el abrazo un segundo antes de irnos. Recuerden entrar a nuestra página en Facebook para participar del sorteo por el libro América Latina, Huellas y Retos del Siglo Progresista. Recuerden tomar su vasito de cachaza para hacer que se vayan todos los malos espíritus, entre ellos Fora Temer. Con ese grito nos vamos despidiendo. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Todo esto en realidad es una excusa para invitarte a sentipensarte nuestra americana mente. Despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que no pudieron, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.